Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con Sandra Martínez, que es actriz y que está implementando una nueva forma de comunicar en el teatro, para los chicos, una obra de teatro en lengua de señas, algo inédito para la Argentina y además para las funciones teatrales, y que también sirve para integrar a los chicos a esta maravilla que es el teatro. ¿Cómo te va, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Contanos cómo nació esta idea de hacer una obra de teatro para chicos en lenguaje de señas y qué es lo que estás haciendo. Bueno, Filomena Clementina y Viajera del Aire nace hace ya, digamos, en el año 2015. Es una obra que de alguna manera intenta incluir ambas comunidades, la comunidad sorda y la comunidad oyente. ¿Por qué? Porque de todo íntegramente en lengua de señas, y hay un audio en simultáneo que está grabado por voces de actores y actrices. Entonces la idea de este espectáculo es poder incluir e integrar ambas comunidades para poder, tanto niños, niñas, grandes y adultos también, digamos, acercarse a esta forma teatral que, como vos decís, es inédita porque de alguna manera convoca a todo público. No es la primera, digamos, ya hemos tenido otras versiones también años anteriores, y Filomena de alguna manera cierra o es el puntapié para todo lo nuevo que también está por suceder, donde la lengua de señas es protagonista. Y el teatro, de alguna manera, que es tan visual, tan gestual, toma todos estos elementos que la lengua de por sí trae, por ser tan atractiva también, y es capaz de captar a todo público, como les decía antes. También es, por otro lado, sí, perdón. Es un desafío para los actores, ¿no? Para vos en este momento, en este caso que sos la protagonista de la obra, el tratar de transmitir gestualmente toda la obra, ¿no? Sí, yo soy intérprete de lengua de señas, ya me dedico a esto hace 20 años también, por lo que, digamos, sumo o conjugo ambas pasiones, que es el teatro y la lengua de señas, en un espectáculo y para niños también, y sí, es un gran desafío. Lo que tiene interesante también es que es una lengua completa, es gestual, visual, espacial. Entonces, de alguna manera, es poner el cuerpo, prestarle el cuerpo para que suceda, digamos, la magia en el teatro. ¿En qué está basado Filomena Clementina? Filomena Clementina está basada en cuentos del escritor y pedagogo Jean Rodari, un italiano, a partir de su libro Cuentos para Jugar, donde se proponen historias totalmente descabelladas, absurdas, extrañas. Y este personaje, Filomena Clementina, también tiene algo de todo este universo, y ella llega a, en este caso, bueno, desembarca en un lugar donde no sabe qué le puede suceder, pero lleva consigo un montón de historias para contar, y eso es lo que va guiando, digamos, toda la obra. ¿Y ya está representando? Esta obra, tuvimos el domingo, ayer, fue el estreno, la presentación de Filomena ahí en Ciudad Cultural Conex. Fue la presentación lanzamiento. Ahora la idea es que esta obra empiece a girar y acercarse no solo a los teatros, también llegar a diferentes espacios como escuelas, asociaciones, lugares donde haya niños y grandes y con ganas de poder, digamos, tomar algo de esta lengua tan maravillosa y que se empiece a visibilizar también y poder llegar a todo público. Claro. ¿Vos estuviste, participaste en la telenovela Nano, por lo que leí, o era solamente seguidora? No, fui espectadora de la novela y ahí empezó mi interés. Yo hasta ese momento, yo tenía 17 años, y hasta ese momento desconocía qué era esto de la lengua de señas. Y cuando empecé a ver un universo y que se abría no solo una lengua, sino atrás una comunidad, personas sordas con una cultura propia. Ahí me empecé a fascinar con este universo, nació el deseo de también poder transmitir y ser puente de esta lengua, y a la vez la actuación, que también fue transversal en ese momento y conjugó todo para que después empiece a desarrollarse esta forma de teatro, ¿no? De poder llegar también a otro público. ¿Y cómo reacciona la gente? Contame cómo, qué reacciones ves en la gente cuando estás arriba del escenario. En principio se genera una atmósfera de total silencio. Hay algo que la lengua de señas tiene, y es esto que captura, que te cautiva, porque aparece esto de que hay voz, digamos, para los oyentes hay voz. Y a la vez hay un cuerpo que no habla, sino que habla a través de su cuerpo, de sus gestos, de sus manos. Entonces eso ya genera un atractivo particular. Y después hay algo de la magia del teatro en relación a las luces, a la escenografía, al vestuario, a los objetos que hay en escena, que de alguna manera los niños me han hecho comentarios, madre, que nunca se quedó en una obra tan quieto como en esta, con toda la atención puesta en lo que sucedía en escena. Así que es un poco eso, la lengua de señas y el teatro es una hermosa combinación y genera este atractivo particular. Mirando la noticia también dice que Finlandia, Noruega y Suecia, la lengua de señas es parte de la currícula oficial de las escuelas. Qué bueno podría ser que también empezara aquí a darse esto, ¿no? Sí, hay impulsos ahora y proyectos de ley que acá empezamos también a poner ahora en práctica, y sería la verdad que para nosotros tiene que ver un poco eso, ¿no? La verdadera inclusión pasa por empezar a tomar esto. Hay una comunidad sorda en nuestro país importante que maneja lengua de señas, entonces sería maravilloso que en las escuelas sea parte de la currícula, que empiece a aparecer, si bien en algunos espacios ya hay intérpretes y se maneja la lengua de señas, digamos, pero que esto, ¿no? Que pueda haber también parte de la currícula. Y los chicos además la aprenden con una facilidad y un encanto rápidamente, porque es corporal, básicamente. Qué lindo, qué fascinante. Bueno, ¿y cuándo son las próximas funciones? ¿Podés invitar a la gente? En principio todavía no tenemos más de funciones, porque este era un lanzamiento, sí, porque la obra salió ganada. Salió premiada, claro, con la beca del Fondo Nacional de las Artes 2016 en la categoría Arte y Transformación Social. Entonces esta fue una presentación que de alguna manera mostraba todo este proceso que duró año y medio. Entonces fue un lanzamiento. Ahora estamos pensando dónde podemos también acercar esa obra, y bueno, está también los chicos de Cultura Hormiga, de la productora, que ellos están también abriendo el espacio a otros lugares para poder llevar la obra. Perfecto, Sandra Martínez. Sí, quiero decir que no estoy sola. Ajá, sí. Hay un gran equipo que, digamos, nos pueden también seguir por Facebook como Filomena Clementina Viajera del Aire. Somos, ajá, un gran equipo. Visible nos vemos una o dos personas, pero detrás hay un gran equipo que confió y se sumó a esta propuesta que, como vos decís, es inclusiva, es alternativa, es inédita y propone eso, que cada vez la lengua de señas tenga más alcance en diferentes espacios. Sandra Martínez, actriz, y está haciendo una obra para niños y también para gente grande en lengua de señas. Muy importante. Exacto. Muchas gracias, Sandra, por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios